¿Cuántas historias se han podido bailar? En cada canción que han podido entonar. Música. Y hemos perreado bien lento. Nos hemos ido contentos. Yo solo le pido al DJ que me ponga una más. Rózame lento, ven y rózame. Que se pegue tu piel con mi piel hasta que sudemos gotas de miel. Pégate lento, ven y rózame. Acércate que te quiero tener. Rózame, que yo estoy loco por perrearte. Un par de ellos dice pone interesante. Échale salsita picante. Como te gusta pa' que aguante. Rózame, yo solo quiero contigo más. Solo entrégate, pégate. Que otro puri como ese no hay. Otra botella pa' la mesa. El cannabis en mi cabeza. Bailando tiene destreza. Es que sorpresa. No quiere flores ni fresas. Hoy solo quiere ser mi presa. Rosas o contra la pared si quieres. Me gusta que lo tiene rosa y yo con la gana te cae. Muchas cosas que no han inventado son las que tú y yo vamos a hacer. Cuida mami si te rozo, conmigo echamos nueve rápido y furioso. Por comerte estoy ansioso, pero tranqui no te asustes que voy a ser cariñoso. Rózame, rózame, rózame, encima de mí yo te quiero tener. No me hables de amor ni romance. Remix, música cara, the real society. Te gustan los capos como yo, mami.